¿Sabías que el monto promedio de las pensiones alimentarias en Costa Rica es de menos de 90 mil colones por núcleo familiar? Aún así, cientos de hombres incumplen con esta obligación. Evadir responsabilidades en la crianza de los hijos e hijas es también una forma de violencia. ¡Alto! Digamos no a todas las formas de violencia contra las mujeres. Marchemos por la eliminación de la violencia contra las mujeres. Martes 25 de noviembre, 8:30 de la mañana, desde el Parque de la Merced. Te invita la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres. Este es un mensaje de la Red de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos de Costa Rica.